salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está. Mercedes Sosa en Canción con Todos, de este poeta argentino que nos dejó grandes cosas como esta, don César Isela. Y esto, por supuesto, nos avisa de que estamos en la gauchada. Y si algo hizo que en este momento vos nos estés escuchando, es porque tenemos la posibilidad de que caminemos juntos una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Es nuestro objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, lo fundamental sería tirar todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hacemos junto a algunos amigos, como María Josefina Sala, que hoy falta con aviso, que está con un cuadro del médico, ¿viste? Y cosas así. Y ¿y Venerina por dónde? Venerina está haciendo un curso de escenografía, una historia así. Ah, sí, la vi, muy maquillada. Sí, tú, eso días, mismo. Sí. Y, por supuesto, aquí me acompaña el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, el Choco Washington para los amigos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, un gusto estar acá, 14 de octubre, día que estamos haciendo el programa y día que también se emite acá en 107.2, en la radio de Estepona. También seguimos saliendo en la radio de Casares, mañana viernes, así que un saludo también al pueblo de Casares. Y escuchamos la canción de César Isela en la voz de Mercedes Sosa, una canción de principios de los años 60, creo que desde el año 63. Y describe bien todo lo que es la otra parte del continente americano. Digamos, desde México hasta Tierra del Fuego, describe bastante bien, sobre todo lo que es Sudamérica, y en una fecha tan especial como la pasada del 12 de octubre. Tienen dos significaciones diferentes el 12 de octubre, que es importante también, porque también se celebra el Día de la Hispanidad, ¿no? En España, y en Argentina y en Sudamérica es el Día de la Raza. Era el día de la raza y ahora es el día de la tolerancia, sí, y de la multiculturalidad. Sí, cada país ha tomado como una forma distinta los nombres, ¿no? Ha cambiado un poco la significación. Yo creo que en pos de celebrar algo, pienso que se celebra aquí la cultura española, el idioma español, la lengua de Cervantes. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Porque los mismos españoles en esta semana no se han puesto de acuerdo sobre la celebración del 12 de octubre. Y justamente íbamos a hablar de eso, ¿no? De tolerancia, justamente, de traición. Una de las cosas que quería vamos a charlar es sobre ese tema. Sí, sí, un poco, justamente porque tanto como lo que vemos, lo que está pasando aquí en España, como lo que pasa en Argentina también, ¿cierto? Próximos a las elecciones y todos estos temas, es como que vivimos una gran carrera en la cual nos montamos todos y no nos damos cuenta. Es decir, a veces estamos todos súper apurados, pero parecería que no sabemos bien por qué, ¿cierto? Es decir, que los medios nos llevan a este tipo de carrera, ¿no? Y fundamentalmente lo que uno más cosas que realmente le preocupan, ¿no? Es ver cómo se van perdiendo el sentido de algunas palabras, ¿cierto? supongamos la palabra tolerancia, que prácticamente, es decir, hemos perdido el sentido de lo que es, ¿cierto? Y entonces, pero aparte se ve en todos los ámbitos, ¿cierto? Uno sale a la calle y parece que es una jungla, ¿no? Es decir, en todo sentido. Hace unos años se da una charla, unas conferencias, no sé si no lo hablamos aquí en la radio, de un catedrático que hablaba del más allá de la tolerancia. No, porque la tolerancia ya implica que hay una cierta diferencia, por supuesto. Inclusive hasta un punto de rechazo, pero que uno trata de convivir con eso. Claro, es decir, fundamentalmente lo que viene siendo la tolerancia es el respeto de las opiniones de los demás. Es decir, por más que uno no las aceptes. De las opiniones, de su forma de vida, de su costumbre, ¿no? De todo, justamente. Es decir, y la pluriculturalidad, es decir, es justamente eso. Es decir, se da por el tema de que existe una tolerancia en las personas, ¿no? Es decir, existe el tema vivir de... Vivir y dejar vivir. Ese sería más o menos. No, sí. Como para no llevarse a los cañonazos. Sí. Vos decías, en el ámbito nacional no siempre, ¿en qué ámbito nacional? ¿En España o en Argentina? No, lo mismo, ¿cierto? Pero yo creo que en todos lados, es decir, se cuece nada, ¿no? Es decir, que lamentablemente es como que vivimos condicionados a la no aceptación, fundamentalmente. Es decir, a no aceptar lo que el otro diga, ¿cierto? ¿Entendés? Es decir, es como que siempre tenemos, como que queremos tener siempre la razón. No sé cuál es realmente el sentido, pero me parece como que pasa por una actitud totalmente egocéntrica que cada vez la vamos aumentando. Puede ser que en los últimos años la cuestión política en Argentina se haya polarizado mucho más, pero Argentina, sin embargo... Está mucho más abierta. Es mucho más tolerante en el tema religioso. España, políticamente, si bien en los medios aparecen debates muy encendidos, después uno en la calle eso no lo ve tanto, pero, por ejemplo, la cuestión religiosa ya es un poco más sensible en España que en Argentina. Por supuesto. Y, en cambio, en Argentina no hace mucho hubo un encuentro ecuménico de comunidades judías, evangelistas, cristianas, musulmanas. No hay ningún problema y eso se hace constantemente todos los años. Y acá es un poquito más sensible la cuestión religiosa. Mientras que en lo político, inclusive hasta estos últimos años, recién a partir del 15M, se le ha empezado a dar un poco de importancia y de debate, pero no es tan áspero como el debate y con la pasión que se le pone en la Argentina, porque se han polarizado mucho las posiciones en estos últimos tiempos. En España hay un juego últimamente a cuatro bandas, se ha roto el bipartidismo. Y en Argentina hay una oposición encarnizada, aunque dividida, frente a la cohesión de un movimiento que viene surgiendo desde hace y gobernando desde hace 12 años. Sí, una de las cosas que por ahí hablamos, cuando hablamos con gente de nuestro país, ¿cierto? Que por ahí que se maneja por los diarios, ¿cierto? O leyendo, ¿cierto? Un poco alguna información, ¿cierto? A través de las redes, pero no en forma particular, sino que lee únicamente periódicos. Sí. ¿No? Es como que, de acuerdo a qué periódico lee, tiene la visión de lo que está pasando en España, ¿cierto? Es decir, que si lee uno de derecha, ¿cierto? Es lo más probable, es como que plantee que está todo mal, ¿cierto? Que lo que está pasando en Cataluña es terrible. Y cuando uno habla con o le plantea realidades distintas, dice, pero no, eso no puede ser, ¿viste? Sí. Claro, está muy manipulada también la opinión pública, ¿no? Impresionante. Aquí también, aquí pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Uno depende el periódico que lea, se va a levantar. Bien o mal, hay gente que está festejando ahora, que dice que nos recuperamos, se pintan la cara con la bandera de España, que está todo bien. Y claro, hay gente que no piensa claro, lo mismo. Claro, que ¿no? No piensa lo mismo, ¿no? Y aparte, no. Decir, aparte, yo creo que una de las cosas que más preocupa, ¿cierto? Es ver, supongamos, que es una sangría, pero importante y un. Y, y de una manera que el otro día hablaba con un muchacho barcelonés o catalán y me decía que hace 3 años que está Cataluña inmerso en este tema, ¿cierto? Entonces es como que realmente... Desgasta y erosiona, claro. Claro, erosiona a todo el resto de la vida institucional, ¿no? De Cataluña. Pero también es verdad que hace unos años había un 10, un 15% de independentismo y en los últimos años el independentismo saltó de un 15 a casi un 50%. Claro. Entonces, en la Moncloa o en Madrid algo se lo tendrían que hacer mirar un poco. Claro, eso es lo que están haciendo. Bueno, ¿no? Justamente eso es el planteo cuando hablamos del tema y de la tolerancia. Y en Ferraz y en Génova. Claro, y eso es el tema, ¿cierto? Es decir, es como que se manejan con... No, pero no llegaron al 50%. No, el 48, claro, le faltan 2 minutos. Claro, pero como si fuera que entonces esa cantidad de población sí, no signifique no nada, ¿no? Claro, no. Jordi Évole creo que lo definió bastante bien hace poco, hablando con gente de La Razón en el canal La Sexta, ¿no? Cada etapa que hace algún diario de Madrid como el ABC o La Razón, el independentismo gana cada vez más votos. Y si los están tratando continuamente como enemigos, lógicamente que claro, sí, se van a cohesionar más, van a aumentar más, y lo que hacen es generar justamente un sentimiento de nación, y que creo que no les conviene si lo que quieren es mantener la unidad de España. Inclusive esta semana salieron voces acerca de la unidad de España, como la del Gran Wyoming o la del Willy Toledo, sí, en referencia a la fiesta de la hispanidad y a la unidad de España, muy contundentes. Vos y hacías, también lo respondieron. Hacías recién mención a Salvados, ¿no? Sí. Que este fin de semana van a estar los dos candidatos de lo que sería Podemos y Ciudadanos. Y Ciudadanos. La verdad que está interesante para verlo, ¿no? Es decir, escuchaban algunos avances, la verdad que está muy interesante. Va a estar interesante. Sí, seguramente para ver otras opciones, otras opiniones. No, y fundamentalmente es la renovación de la política española, ¿no? Es decir, que ya era necesario, después de 40 años, y era fundamental. En esto de la gauchada, ¿cierto? Este camino de tantos años en la gauchada nos ha dado la posibilidad de ir conociendo gente. La verdad que son amigos de la casa que nos ponen muy, pero muy contentos de haber estrechado vínculo con toda esta gente. En un caso es el señor Juan Carlos Cambas, este pianista que allá en el 2012 vino para España desde Argentina y que después de mucho, mucho trabajo, hoy está pasando por momentos que realmente podríamos decir que lo envidiamos, ¿no? Seguro. Seguro, ¿no? Porque realmente estás viviendo cosas que es como si fuera realmente un resultado de tanto sacrificio y tanto trabajo, ¿no? Él es pianista de Dulce Ponte, esta cantante portuguesa tan importante, lo que le ha abierto también muchas posibilidades de estar en este momento visitando distintos países, pero con una fuerza y la verdad que está recién vuelto de Cuba y cuando le propuse estar en la gauchada me dijo que sí y lo tenemos aquí, bueno, en su casa, allí, en Villa García de Arousa. Te damos la bienvenida a la gauchada. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones por la nueva temporada también. Muchas gracias. Y bueno, estás recién bajado del avión, diríamos, ¿no? Sí, llegué exactamente anteayer a la noche y bueno, estoy un poquito cansado todavía por el viaje y el trajín que tuvimos ahí, pero estoy bien, ya estoy en casa y retomando actividades también. Bueno, te vamos a sacar el jugo, vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo un poco, ¿viste? Sí, de lo que viste, porque realmente a todos Cuba es como, y más toda esta movida cubana nueva con todo lo que está pasando. Es decir, la verdad que nos alienta a lo que estábamos hablando recién con Esteban, que es el tema de la tolerancia, ¿no? De tratar de que la gente tenga actitudes un poco más solidarias para poder parar un poco esto, que no sé cuánto tiempo nos queda, porque uno se pone a leer las informaciones y son terribles, ¿no? Es decir, el mundo en general, con actitudes tan pero tan adversas, ¿no? Sí, y, yo creo que cuanto más, no sé, no te podría decir, porque hay veces que da un poquito asquito leer cosas. Por supuesto. Y ver cosas que pasan, ¿no?, alrededor de uno. Y después, claro, te vas a Cuba y la gente, cuanto más pobre, más solidaria, ¿no? Un poco sí. Así sería la... Eso es, bueno, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que parecería que la cosa pasa por ese lado, ¿no? A veces también perdemos el horizonte también, a veces, un poco. Bueno, llegaron a La Habana, ya hacía varios meses que sabían ustedes que tenían esta posibilidad de ir con Dulce Pontes. Y... lo que yo no sabía es que iba a grabar con Silvio Rodríguez antes de ir a Cuba. Bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Así que llegaron allá, empezaron, por supuesto, lo normal, ¿cierto? De que hacen todos los artistas, que se empiezan a contactar con otros artistas de locales, ¿cierto? Y entre ellos, Silvio Rodríguez. No, ¿sabes qué fue? ¿Cómo fue? Fue diferente, porque lo de Silvio Rodríguez lo tenía en la mente por un amigo mío que es físico, se llama José Edelstein. Es un físico argentino que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, que es muy fan de Silvio Rodríguez. Y entonces, desde que yo empecé el proyecto del disco este, me decía, tenés que invitarlo a Silvio. Le digo, mira, el tema es que no encaja con la temática del disco, que es de Galicia, Portugal y Argentina. No, pero bueno, como un invitado especial. Y bueno, le estuve dando un poco de vueltas a la cabeza durante estos años. Tampoco tenía un contacto directo con... No es levantar el teléfono y llamar a Silvio Rodríguez, ¿no? Claro, es pensar un poco qué propuesta le vas a hacer a una persona tan importante como él, ¿no? ¿Qué le puede llegar a interesar a él para poder grabar con una persona, con un músico como yo? Bueno, pues le estuve dando muchas vueltas a la cabeza y escuchando mucho la discografía de él también, que tiene tantos temas, ¿no? Tantos. Y bueno, pues uno de los días, José Edelstein, este amigo mío, me pasa un tema que se llama La Vida, y que me dice, mira, este tema resume un poco lo que vos querés hacer en el disco, porque habla justo de eso, ¿no? De un montón de cosas que te pasan en diferentes formas de vida, ¿no? Desde, no sé, la vida de un pájaro, la vida de un árbol, o sea, y la vida de las personas también. Y entonces, bueno, lo escuché o reescuché, y bueno, sí que me gustó la idea me sedujo la idea de hacer como una especie de bonus track en el disco. Ajá. Una especie de disco, el bonus track sería que después que termine el disco, como un tema de regalo, después, ¿no? Claro. Que resumiera esa idea del disco, ¿no? Que era este viaje entre Argentina, Galicia y Portugal, todo lo que puede pasar a una persona que emigra para un lado y que después sus hijos emigran para el otro, ¿no? Y esas mezclas de cultura, de llevar una cosa, traer otra. Y bueno, me falta el tema final todavía del disco, que lo están componiendo, lo está componiendo en Argentina Jorge van der Mole. Y bueno, y después de... No me diga que Jorge van der Mole va a componer el último disco. Compongo un tema, porque es difícil. O sea, tengo temas que encajarían para ese final que yo quiero darle al disco. Tengo temas que me encajan perfectamente con esa temática. De hecho, tengo exactamente dos que me encajan perfectamente. Pero quizás pensaba en algo que fuera inédito, ¿no? Que fuera no lo hubiera grabado nadie antes. Sí, sí. Y bueno, pensé así en gente que lo pudiera componer, y a mí me encanta, por ejemplo, Jorge van der Mole. Y bueno, pues lo contacté y le hice la propuesta. Me dijo que no sabía si le iba a salir, porque claro, uno no se sienta todos los días pensando en una temática, ¿no? Que tenía que darle un poco de vueltas en la cabeza. Yo le pasé mucha información de lo que yo pensaba, de lo que yo sentía, de lo que había sentido cuando pensé este disco. Y bueno, y está trabajando en esa idea, a ver si es posible que salga. Ojalá, Dios quiera que sí. Si ese tema final estaría, pues este tema vendría como un colofón, se dice. Ajá. Colofón de, sí, sí, del disco, a cerrar todo esa todo ese trabajo de dos discos enteros que van a hacer el viaje este. Son dos, son 33 temas, incluido este de Silvio Rodríguez. Y bueno, entonces lo contacté. Me costó mucho contactarlo porque, bueno, imagínate que en Cuba el internet no es muy fácil de tener. Claro, más bien. Tampoco tenía ningún contacto directo y, bueno, pues empecé a rebuscar por un lado, por el otro, por el otro, por el otro, hasta que, bueno, pasó un tiempo y dije, bueno, desisto ya, ¿no? Porque si no se tiene que dar las cosas, serán que no da. Y ahí recibo una respuesta diciéndome que sí. ¡Qué bueno! Sin, ¡qué bueno! Sin saber ni siquiera que... Sin haberle hecho ni siquiera la propuesta formal, ¿no? Sí, sí, yo no lo podía creer. Y justo, o sea, para más casualidad de casualidades, sale este concierto con Dulce en este festival, que se llama Las Voces Humanas, que organiza Leo Brauer, que es otro guitarrista también, que bueno, ha trabajado casualmente también, es otra de las cosas, ¿no? Leo Brauer es un cubano que, bueno, ha vivido en muchos lugares del mundo, en Europa. Ajá. Y casualmente que lo conocí el otro día también, yo no sabía mucho de su trayectoria, pero bueno, en dos segundos te pones en sintonía con ese señor, y me contó, por ejemplo, que trabajó con María Faranturi en un disco que grabó Mercedes Sosa. Entonces, mirá. Cuando me contó lo de María Faranturi, yo justo le conté que uno de los temas que más me gustaba de ella era Sol Negro, uno que cantaba con Mercedes Sosa, y justo ese tema lo arregló Leo Brauer. Entonces termina siendo... Qué bárbaro, cuando se van dando, encajando, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Cierra. No, fue increíble, ¿no? Increíble, ¿eh? Qué bárbaro. Así que bueno, no lo conocía así, lo grabamos antes de que yo vaya a Cuba, grabamos y lo fui a conocer a Cuba. O sea, lo conocía de verlo en conciertos como cualquiera, claro, de nosotros, sí, ¿no? Sí, que sí, lo... Entonces fue también muy impactante que Dulce también me acompañara a verlo, ¿no? Claro, ahí en Cuba, claro. Le pedí que me acompañara. La idea también era que yo le comenté a Dulce de que hagan algo juntos, pero bueno, ya lo harán más adelante, ¿no? Ahora claro. No teníamos mucho tiempo tampoco para ensayar allá, entonces bueno, preferimos dejarlo para un poquito más adelante. Pero, bueno, ¿y los recibió en su casa? ¿Dónde los recibió, no? Llegamos a Cuba y bueno, teníamos que cerrar ahí ese encuentro. Yo traté de cerrarlo para antes del concierto porque yo después ya me venía. Dulce se quedó un par de días más. Y entonces nos recibió en... bueno, Silvio, él a ver, aportó, digamos, o la idea de que hacía muchos años había que hacer estudios de grabación profesionales en Cuba. Y entonces alentó dos estudios puntualmente. Uno se llama Abdala, que es un estudio impresionante que hay en Cuba, que tiene dos pianos Steinway de cola. Bueno, es un estudio muy grande. De hecho, cuando estábamos en Cuba ahora estaba también Mick Jagger ahí de visita de incógnito, como si no lo conociera nadie. Resulta que los cubanos lo conocían todos, o sea que no podía andar por la calle el Mick Jagger. Y estaba justo en el estudio Abdala. Ah, mira. Y después Silvio tiene un estudio que casi lo usan exclusivamente para sus grabaciones y su discográfica y todo, que es Ojalá se llama. Es un estudio de grabación, una editora de libros y de sus discos, ¿no? Y nos recibió ahí, que es como su casa, ¿no? Porque está todo el día... bueno, imagínate lo que es tener a Silvio Rodríguez una mañana para ti. No, es como que no lo... No, y por cierto, su mujer, que se llama Ñurka, que fue nuestro contacto, es, claro, yo pensé que era solo su mujer, después investigando un poco, es una flautista extraordinaria, de hecho está considerada la mejor flautista de Latinoamérica. Ah, mirá. Y ha tocado con un montón de filarmónicas y tocan la banda también de yo desconocía eso. Sí, yo también lo desconocía, la verdad, como diría Borges. Disculpe mi ignorancia. De hecho, le pedí disculpas cuando la vi y digo, mira, la verdad que no sabía con quién estaba hablando. Sí, sí. Solo pensé que eras la mujer de Silvio y resulta que descubro que tenés un mundo ahí. Qué bárbaro. Impresionante también. Y también fue maravilloso el encuentro con... que se lo pudiera presentar a Dulce, que tampoco lo conocía mucho no conocía mucho. Claro, eso también habla muy bien de vos en el tema de hacer esas aperturas y esos contactos, ¿no? Eso está muy bueno. Sí, la verdad que me encantó que se conocieran. Claro. Y les pedí que por favor quisieran algo juntos porque va a ser, yo sé que va a ser algo muy muy lindo, es que hagan ellos algo, que Dulce cante temas de él y bueno, fue una mañana que no te puedo explicar, ¿no? Yo estaba así como volando. Mirá cómo sería que saqué pocas fotos, o sea, con eso te digo todo lo que siempre estoy sacando. Juan Carlos, escuchame, ¿te regaló su discografía? Sí, nos regaló a Dulce y a mí, se apareció así con un paquete gigante, eran sus 18 discos, que uno es triple, son 3 discos, y nos regaló 3 libros, o sea, uno que yo también tenía muchas ganas de tener, que era Canciones del Mar, que él estuvo embarcado durante mucho tiempo en un barco de pescadores, y ahí compuso muchas de las canciones que ustedes conocen, en ese barco, y ese libro que tiene las partituras y tiene las letras de ese viaje. Otro que es su cancionero, todas sus letras, que es un libraco así enorme. Y un tercer libro que él hace varios años que está haciendo giras por los barrios más pobres de cualquier lugar del mundo, porque estuvo, por ejemplo, mira, en Lugano 1 y 2 en Buenos Aires. Ajá. Que conoces lo que es esa zona. Sí, sí. Estuvo en, que yo no lo podía creer, estuvo en Ciudad Juárez tocando. Qué bárbaro. Que fue una cosa increíble, me estuvo contando cómo fue llegar a Ciudad Juárez, porque van escoltados por un ejército prácticamente. Poder tocar, pero bueno, la gente súper agradecida porque no va nadie a tocar ahí, claro, ¿quién va a ir a tocar a Ciudad Juárez? Sí, sí, y él fue, y ahora está haciendo giras por barrios así muy muy pobres de Cuba. De hecho, ahora tenía uno ahora y teníamos la idea de que Dulce se pudiera quedar, pero bueno, es imposible porque tiene compromisos acá y no podía. Pues hubiera sido muy bueno que se hubiera quedado para esos, claro, para hacer ese concierto. Pero bueno, la puerta ya está abierta. También le entregué el libro de... Está leyendo un libro, es el de José Edelstein también, que se le hizo llegar firmado. Entonces, bueno, pues una cosa muy linda fue, la verdad. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, que estas cosas que te suceden es como un premio a tanto tiempo, a tanto esfuerzo, ¿cierto? Pero la verdad que nos alegramos muchísimo de todas estas cosas que están viviendo, ¿no? Realmente. Yo la verdad que me todavía estoy... No sé, me levanté al día siguiente de llegar acá a mi casa. No lo podía creer. No, es que no me lo creo todavía. Miro la foto y claro, estoy ahí. No, recién vos hablabas de Van der Molle y yo siempre digo que Oración del Remanso, yo vengo de Santa Fe y entonces claro, es como es quizá una de las canciones que más me transporta, ¿viste? Y sí, y vos te has hecho una canción con Nahuel. Sobre esta, la verdad que me mandaste la vez pasada, que está preciosa realmente. Sí. Y la versión que hace el chico este también, la voz de él, una voz joven, se nota, me pareció espectacular, ¿no? Realmente está muy muy linda. Y son esas cosas, viste, que a veces uno no se da cuenta que cuando empieza a tener así un contacto, cómo lo unen este tipo de cosas comunes, ¿no? Es decir, que a veces no se da cuenta y tenemos cosas en común, que sobre todo el tema de los sentimientos, ¿no? Que están muy buenos. Y luego contaba una cosa porque bueno, lo maté a pregunta, ¿no? También, porque de hecho había un, no sé, después lo vas a ver cuando lo suba, pero una foto muy graciosa en un lugar que fuimos a comer de Cuba, que se llama El Chanchuliero, se llama el lugar. Uh-huh. Y es un lugar así muy revolucionario, ¿no? Tiene, por ejemplo, un cartel que dice, acá no tenemos wifi, hablen entre ustedes, ¿viste? Una cosa así. Dice. Y hay un cartel que, ¿viste? El tema más, uno de los temas más conocidos de Silvio Rodríguez es El Unicornio, ¿no? Uh-huh. El Unicornio. Sí. Que dice, mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció, bueno. Y ahí había un cartel que decía, mi unicornio azul ayer me lo comí, y había unos huesitos del unicornio, y se lo mostraba a Silvio así en el teléfono y se moría de risa, ¿no? Porque ese tema hay muchos bulos en internet sobre ese tema. Ah, sí, que claro, han hecho reformas y cosas así. Sí, ¿no? Dice que le habían que él lo había escrito porque él tenía un uni, o sea, un solo pantalón azul que lo usaba para componer y que lo había perdido. Entonces, de hecho, en Cuba hay una lavandería que se llama Unicornio. O sea, claro. Y bueno, después hay muchos bulos, ¿no? Si lees en internet y pones el significado unicornio azul, ninguno es el que nos contó, el que no tiene nada que ver con los que estaban ahí, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, pues muy muy gracioso estuvo. Empezamos a derivarnos de un tema al otro. Incluso le pregunté también por este tema, la vida, que había una parte que no... que pues dice la letra, la vida que brota de un muerto, entre la letra, ¿no? Sí. Y yo le dije, a ver, ¿qué vida brota de un muerto? ¿Qué es la historia que queda? El pasado que no se termina de ir, una cosa así, ¿no? Y él dice que como todo se transforma, nada desaparece. Entonces, aunque estés muerto, te transforma en otra cosa según... Y me hablaba de la física y esto, ¿no? Ajá. Entonces eso, que siempre estamos aunque no estemos, ¿no? Nos transformamos en energía, en cosas así. Por eso decía la vida que brota un muerto. Pero fue muy impactante todo lo de Cuba, ¿no? Todo fue... ¿Y qué tipo de gente es la que fue al espectáculo? ¿Qué Cuba encontraste? Fue increíble, increíble. Había 1.400 personas adentro del... Estaba lleno, ¿no? No entraba... Quedaron creo que 100 personas afuera. Gente, bueno, súper afectuosa, con Dulce, con nosotros también. Ya estoy subiendo las fotos, ya las vas a ver. Bueno, una gente divina, ¿no? Muy culta también. O sea, conocían, cantaron Canción de Omar. Sin tener la discografía. Claro, saben, claro. O sea, se distribuyen, hay muchísima música así pirata. Ajá. Que de hecho, para ser pirata necesitas una aprobación. Te dan un carnet de pirata, vamos. Te dejan copiar discos, claro. Vos podés distribuir discos copiados. Ah, mirá. Sí, es así. De hecho, claro. Yo vi una disquería muy chiquita en el aeropuerto, pero no he visto tampoco. Tampoco salí mucho, ¿viste? Porque, sí, poquito. Porque no... Me impactó tanto el primer día que salí que dije, bueno, no salgo más, me quedo acá encerradito. Y no salí más después de... Es que estábamos en un mundo paralelo, ¿viste? Sí, donde estábamos donde estábamos nosotros parando, que era un hotel. Sí, sí. De estos nada que ver con lo que había afuera, claro, ¿viste? Claro. Sí, eso es una de las cosas que la gente que va a Cuba, que va a los hoteles esos... es lo que te cuenta, ¿no? Que es como que... Iban a lo que iban, ¿viste? Claro. Iban a andar en los coches estos antiguos, a pasear por la ciudad, la parte linda de la ciudad vieja, sí. A comprarse todo, claro. Era todo re barato, y a las playas, vamos, y a disfrutar. Sí, sí. Ya cuando vas con otro tipo de visión, si empezás a mirar un poquito alrededor, o sea, el sueldo son 15 euros. Sueldo normal. Qué barro. Y un kilo de carne cuesta como 3,50, ¿entendés? Una cosa así. Sí, no. Entonces, como que no. Y aparte, no hay. Yo me tomé el trabajo del último día. Dije, bueno, a ver, voy a ir a este supermercado, que es un supermercado donde van ellos. Uh-huh. Bueno, pues no hay nada, ¿viste? Ya. Aunque quieras, que es que no hay. Sí, no, más bien. Y bueno, pues yo la pasé. Dulce también la pasó bastante mal porque nos mirábamos los dos, ¿viste? Y claro, es terrible. No podemos estar comiendo y viendo esto, ¿no? Porque es como que te sentís fatal, ¿no? Sí. No es porque haya miseria, nada por el estilo. Pero eso también demuestra que la gente puede vivir con mucho menos, ¿no? Así que podemos vivir, claro, con mucho menos. Es que ese es un poco el tema del capitalismo. La realidad, ¿no? Que sí. Te das que claro. te estampa contra la pared, ¿viste? Claro. Claro, es decir, ¿de qué te estás quejando? ¿Viste? Claro, eso es una de las cuestiones. Es un poco así la... La verdad que, bueno, decirte que te damos las gracias por habernos compartido toda esta experiencia con nosotros, porque realmente nos hace muy bien ver, supongamos, para mucha cantidad de gente que nos escucha, ¿cierto? Mucha gente que ha saltado el charco en algún momento... y que de última uno termina siendo reflejo para la gente, ¿no? Es decir, de que el esfuerzo hace la diferencia, que te da esa posibilidad, ¿cierto? De si tenés una estrella, un norte, la posibilidad de ir haciendo cosas, y que en tu caso, es decir, sos como un gran ejemplo, ¿viste? Para muchísima gente que está luchando, intentando hacer que las cosas le salgan para adelante, ¿no? Y que nos uses a nosotros para compartir estas experiencias, la verdad que nos pone muy, pero muy contentos y nos da mucha satisfacción. Te agradecemos enormemente y te vamos a robar un poquitito de la vida de esta grabación que hiciste con Silvio Rodríguez, pero un poquitito nomás. Vale, muy bien. Te lo vamos a robar, pero un poquito nomás. Vale, muy bien. Y te agradecemos enormemente. Un gran abrazo. Un abrazo, Carlos. Gracias por todo. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego. Escuchábamos La Vida, una canción de Silvio Rodríguez, al piano el maestro Juan Carlos Camba. Esto está calentito todavía porque ha sido grabado hace unos días. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción que esté sonando aquí en La Gauchada. Muchas gracias, Juan Carlos. La vida voraz que se enreda. Hay un tema que me gustaría que vos me des tu opinión. Porque Esteban tiene doble nacionalidad, ¿cierto? Es español y argentino. Sí. ¿No? Sí. Pero ahora, ya hace unos tiempos que se viene hablando sobre el tema de que querían unificar el test, los test de preguntas para poder, de alguna manera, es decir, sean en todas las autonomías, ¿cierto? En todas las comunidades sean iguales, ¿cierto? Porque la ley que hablaba en ese tema de extranjería daba mucha libertad al juez como para que él hiciera las preguntas que le parecían, ¿cierto? Conveniente. Entonces se ha hecho un nuevo manual de que sería como un test de españolidad, ¿no? Para el cual se va a unificar, creo que en unos días más, ¿no? O sea, algunos ya lo están usando, pero todavía no está ya puesto el tema este ya en todos lados. Pero lo interesante es que haciéndole esta, a las preguntas a muchos españoles de las que preguntas que hay, yo te digo la verdad que no la sabrían. Es que es exactamente lo que te iba a decir. A mí me parece muy bien que se hagan test, preguntas, que lo unifiquen, o que lo hagan diverso, que lo hagan según cada una de las 17 regiones que hay en España y las 51 provincias y las dos ciudades autónomas. Que lo hagan como quieran, unificado o de acuerdo a cada comunidad. El problema es justamente ese, que muchas veces, y se vio, ahí está viralizado un test de preguntas a los chicos de la última edición de Gran Hermano, que no solamente que se está dando en España, la versión española, que no solamente no tienen ni idea del mundo, es que no tienen ni idea de España. Y lamentablemente el nivel educativo, con todos los cambios de leyes que hubo en los últimos años, hace que mucha gente no tenga ni la menor idea de la historia española. Tanto es así que hay renombrados autores, miembros de la... Bueno, un miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Arturo Pérez Reverte, que en su columna de domingo publica quincenalmente, periódicamente, una historia de España. Porque dice que hay 17 historias distintas. Entonces, una vez que ellos se pongan de acuerdo, que definan cuál es la historia que quieren ver, en algunos manuales, por ejemplo, en algunos manuales de historia para la primaria, figuraba que García Lorca había muerto en su pueblo y que Antonio Machado yendo a Francia. Eso era todo lo que decía. Eso era todo. Es decir, Federico García Lorca murió en su pueblo y Antonio Machado yendo a Francia. De la guerra civil, del fusilamiento, de los asesinatos, eso de la fosa común, nada. Pero, y García Lorca murió en su pueblo. En un manual de historia de España, no es un marroquí, un senegalés que viene, que tiene que dar el test, no. Entonces, claro, cuando se pongan de acuerdo en qué historia van a dar, y también que muchos españoles conozcan la historia, hay mucha gente joven que no conoce su historia, que no conocen los testimonios de los republicanos, que no conocen los testimonios de los falangistas, que no saben lo que eran las Brigadas Azules, que no saben quiénes eran los anarquistas, por ejemplo, qué pasó el 14 de abril del 31. Me enteré hace poco que no sale por ningún lado. Hay un y está, lo puede ver gratis uno a través del YouTube, y está la película El honor de las injurias, de un famoso anarquista de aquella época, pistolero, y que tiene que ver con la historia de España, y está todo, sigue siendo lamentablemente un tema tabú. Muy poquito a poco en los últimos tiempos se ha levantado el velo, se ha empezado a cuestionar si era tan modélica la transición, pero hasta el día de hoy toda esa historia sigue siendo tabú en España. Y si no la conocen los propios españoles, ¿cómo le van a exigir al que viene acá que conozca un poco? Aparte, a mí me lo preguntaron, yo no tengo el problema. Me leí el Don Quijote y creo que muchos españoles no se lo han leído, la verdad. Me leí enterito el Don Quijote, me he comprado libros de García Lorca. Me tocó responder quién era el presidente de la Junta de Andalucía, lo dije en ese momento, era Griñán. Cómo es la bandera de Andalucía, verde, blanca y verde, también lo dije. Cuáles son los colores de la bandera de España, qué autores estaba leyendo, cuáles eran las comidas típicas. Todo eso me lo preguntaron, lo respondí, y se ve que lo respondí bien porque me aprobaron el test y me concedieron la nacionalidad. Yo creo que... Y a fin de cuentas, y tengo tanto la nacionalidad española como la nacionalidad argentina, pasa más por los sentimientos, la emoción, las sensaciones, los amigos, las costumbres, lo que uno quiere de España, lo que uno añora de España, lo que uno aprecia, disfruta y está encantado de España, y lo mismo con Argentina. Y después, el tema de los papeles es para cumplir trámites administrativos y cruzar las fronteras. No, la verdad es que ya a esta altura no creo mucho en los papeles y no me fanatizan tampoco tanto las banderas. Prefiero hablar de gente amiga y de familia y no tanto ya de banderitas y todo ese tipo de cosas. Pero es una cuestión totalmente personal. Y en referencia a eso, lo que decíamos, ¿no? Perfecto, que está bien, que la hagan unificada o diversa, pero que se pongan también de acuerdo y que procuren que los españoles conozcan también de su propia historia, porque está visto que lamentablemente hay muchísima gente que la desconoce. Vos sabés que hay gente que escuchó los programas pasados y que La Gauchada tiene un tinte de folclore argentino, le hicieron un comentario a María sobre un grupo de chicos argentinos, ¿cierto?, que se llama Oque Trío, y que es un grupo que son de Bariloche. La cantante es Maya Bogner, que en realidad tiene una gran formación en Suiza, porque ha vivido muchos años en Suiza, y ha hecho, he visto varias canciones de ella, y le traigo una como para escuchar. Por supuesto, es una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo, porque es de Fernando Cabrera y la canta también con el Negro Rada, que son uruguayos, pero es una versión que está muy pero muy linda. Parece. Una maravilla. ¿Viste? Qué lindo, qué linda. Una voz realmente dulce. La verdad que tiene una excelente así personalidad. ¿Viste? Me encantó. Maya Bogner Gal. Sí. Es, ¿De dónde es? Bueno, el grupo es de Bariloche. ¿De Bariloche? Sí. Y ella vive o vivió muchos años, en como 20 años, cosas así, en Suiza. Oque Trío. Oque Trío. Y la verdad que he estado escuchando varias cosas de ellas. y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Una magnífica voz. Hermosa la voz y muy linda las cosas que hacen. Después vamos a seguir escuchando algunas otras cosas. Pero ya que estamos en el tema del test de extranjería, antes de pasar al tema que nos atañe, que es el tema de las elecciones en Argentina, te voy a hacer alguna pregunta, porque realmente me parece que en algunas cosas me parece... No, que está bien, ¿no? Porque... Pero la gente va a tener que estudiar, ¿eh? Va a tener que estudiar. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia del Estado, de las comunidades autónomas o del gobierno provincial. Estas son el tipo de preguntas. ¿Quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas? Los ciudadanos de la Unión Europea y de algunos países con acuerdo de reciprocidad residentes pueden votar en las elecciones locales, autonómicas o generales. Los residentes europeos comunitarios pueden votar solamente en las elecciones locales, no así en las de comunidad o en las nacionales. La educación, la Ley Nacional de Educación está a cargo del Gobierno Nacional. Después la organización y administración de los colegios está a cargo de las comunidades. Son dos situaciones diferentes. Aunque lo que pasa es que también cuando se hacen los famosos manuales en España, según el color de cada comunidad sale el manual de historia. Entonces ahí se producen los conflictos. Sí, es decir que, bueno, el tema de la unificación yo creo que va a traer, de alguna manera, gente que va a tener que ponerse a estudiar bastante para que, lo que sí, no va a ser tan arbitrario por ahí, ¿no? Porque más o menos uno va a saber con qué se va a encontrar, ¿no? Claro, creo porque... Eso es mejor. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que por ese lado... Va a ser, claro. Sí. Bueno, el tema de las elecciones en nuestro país, en Argentina, que ya están prácticamente por llegar, ¿no? Porque ahora el dos fines de semana... Dentro de dos fines de semana, para finales de octubre, 15 días, ajá, creo que faltan ya para las elecciones nacionales en la Argentina. Bueno, hay... una oposición que va dividida en dos grandes frentes. No sé si tan grandes por el lado del PRO, que es la alianza más conservadora, más de derecha, que es la que encabeza el empresario Mauricio Macri, con el PRO y su frase de campaña, que es Cambiemos. Y luego está por el Frente Renovador, que es gente disidente del kirchnerismo, que se fue del Frente para la Victoria, aunque muchos ahora a último momento están volviendo, están regresando, muchísimos. ¿Ah, sí? Dirigentes, intendentes del conurbano, diputados, hace poco la Tigresa Acuña también se fue. Todos los días se va un dirigente importante, no es que se va, es que vuelve, sale del Frente Renovador y vuelve al Frente para la Victoria. Y ese es el que encabeza Massa, ¿no? Que hizo una muy buena elección hace dos años en provincia de Buenos Aires, sobre todo con la clase media, que está muy descontenta con el tema de la inseguridad, también con el tema del cepo cambiario. Hizo su discurso en base a eso, generó muchísima adhesión en gran parte de la clase media de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en referencia a los fallos que ha tenido el gobernador Daniel Scioli, que es el candidato a presidente por el oficialismo, y en base a eso se ha nutrido bastante. Pero fuera de eso, no ha sabido refrendar ni respaldar los logros de estos últimos 12 años. Es muy distinto el país de la Argentina del 2015 a lo que era en el 2003, ¿no? Era un país en el abismo, perdido, con enormes problemas de desocupación, con gravísimos problemas de hambre, de desnutrición, y ahora ha pasado a ser uno de los 8 países en el mundo que fabrican sus propios satélites. Hace poco se lanzó el ARSAT 2, tiene una desocupación del 6,6%, ha superado nuevamente el consumo de carne por habitante, unos 110 kilos al año, ha vuelto a superar los récords de turismo de fines de semana, con 2.000 autos por hora los otros días, el último fin de semana largo a la costa atlántica argentina. Y claro, muchas falencias, muchas cosas que faltan por hacer, muchos problemas edilicios en las escuelas argentinas, muchos problemas de infraestructura. Si bien se han inaugurado muchísimos hospitales, como nunca se han construido tantas escuelas, tantos hospitales, falta reforzar y renovar los que están caducos, los que están mal. Uno de los grandes logros también ha sido recuperar el sistema ferroviario argentino. Eso ha sido muy bueno. Llegó el tren a Santa Cruz, no llegaba desde 1978. Eso ayuda muchísimo a la producción y fundamentalmente a los costos, ¿no? Seguramente. Y también la gente valora mucho, no importa el partido que sea, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, que ha vuelto a abrir nuevas rutas. Ha realizado convenios con otras aerolíneas importantes, ha vuelto a batir récord de vuelos de cabotaje este fin de semana y también se valora muchísimo la recuperación de YPF. Hasta el propio Mauricio Macri o Massa han tenido que dar el brazo a torcer con respecto a lo de YPF y también con respecto a lo del ARSAT, del que primero dijeron que estábamos tirando una heladera al espacio. Y como no haya demasiadas sorpresas, Scioli, con que saque el 40% de los votos, va a ganar en primera vuelta. Está en el orden del 37-38%, que fue lo que sacó en las PASO. Massa se viene desinflando porque sus propios dirigentes se están pasando al frente para la victoria. Y Macri no logra articular un discurso coherente, porque a veces, el otro día estuve inaugurando una estatua de Perón, claro, eso convoca al antiperonismo, claro. Los radicales descontentos con el kirchnerismo se le están dando vuelta, porque dicen que no van a un radical, sobre todo el movimiento alfonsinista dentro del radicalismo no quiere saber nada con votar a un conservador, que históricamente han sido sus enemigos, sus rivales, sus adversarios políticos. Y no logra hacer pie en las provincias, no ha logrado hacer pie en las provincias que tenía que hacer pie, que es Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Le ha ido bastante mal al candidato del PRO, que es el segundo en disputa. Inclusive Massa le viene recortando bastante distancia. Como no haya demasiadas sorpresas, con que levante un poquito más el piso Scioli, con el 40% de los votos va a ganar en primera vuelta. Sí, la gran duda para muchos dentro del kirchnerismo es que no siga el modelo de Néstor y de Cristina, claro, porque había mucha gente descontenta que quería a Florencio Randazzo. Pero bueno, ya nos pasamos de tiempo hace rato. Estamos llegando al final, sí. Y bueno, decirles a todos que le damos las gracias por habernos permitido entrar a su casa. Chao, hasta luego. Para obtener en formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación.